Bienvenidos un lunes más a Dale Voz. Os habla Asun, como sabéis soy la conductora habitual del programa. La semana pasada no hubo programa, me fue imposible realizarlo por motivos personales. Espero que alguien lo haya echado de menos, eso será buena señal. Por tanto, hace dos semanas que no estamos en contacto y han sido moviditas en lo que a asuntos políticos y sociales se refiere. Hemos tenido nueva cita en las urnas, tanto en Asturias como en Andalucía, y hemos pasado por una huelga general. Respecto a ambos temas, solo me pronunciaré diciendo que, ante todas las cosas, defiendo la libertad. La libertad con mayúsculas. Libertad de expresión, de pensamiento y de acción. Libertad individual. Debido a estos acontecimientos y a otros particulares de cada uno, he podido comprobar que, en general, los ánimos están alterados. Y para colaborar a relajarlos, vamos a tratar hoy, en el programa, temas que nos puedan aportar pautas para conseguirlo. He dividido el programa en cuatro bloques, titulados Conocerse mejor y conocer a los demás, mejorar nuestra salud, propuestas para afrontar las crisis y acerca del yoga. Para desarrollar estos temas hemos invitado hoy en Dale Voz a Pablo Veloso. Pablo Veloso es un orientalista, teólogo y filósofo argentino con conocimientos en psicología y medicina natural. Es profesor de yoga desde hace 17 años, tuvo su propio centro de yoga en Argentina y actualmente vive en Asturias desde hace 3 años, donde imparte seminarios, cursos y clases en espacios de crecimiento. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Asun. Y muchas gracias por haberme invitado. Bienvenido y gracias a ti por acompañarnos esta noche. Y para contrarrestar el tono intimista que los temas sobre los que charlaremos hoy sugieren, la selección musical del programa de hoy tiene que ver con canciones que me remontan a momentos alegres de mi vida. Es pues una selección muy personal, pero espero conseguir con ella que al escuchar la música se os contagie esa alegría. Dicho esto, si después de conocer los contenidos del programa estáis dispuestos a seguir escuchando, dale voz, que comenzamos. Si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré, oye, pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme. Me desmadro todos los días. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré, oye, pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vivir la vida, ya nadie tiene explicaciones. Soy bohemio y soñador, pregonando mis canciones. noche a mí me seduce y embruja mi fantasía. Y es que la noche me inspira y es mi adorada enemiga. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Huye, pero buscaré, huye, pero buscaré. ¿Cómo conocerse mejor y conocer a los demás? Podemos hacerlo a través de la astrología psicológica o del Baba Chakra, la rueda de la vida. Pablo, uno de los seminarios que ofrece se titula Astrología Psicológica. Así y es. Entre los contenidos que incluyes mencionas los 12 signos zodiacales, los 10 planetas, las 12 casas astrológicas o los aspectos planetarios, cuestiones, todas ellas que efectivamente todos relacionamos con la astrología. Pero ¿por qué añades la etiqueta de psicológica? ¿Qué relación tiene desde tu punto de vista y desde tus conocimientos la astrología con la psicología? Básicamente la astrología ha sido tomada siempre como una ciencia predictiva y oscura. Ha sido catalogada como algo de gente de pobre intelecto, algo de las personas que tienen necesidad de que les digan cuál es el camino, y un poco se remonta eso a nuestro pasado quizás judeocristiano patriarcal, donde siempre dependemos de algún padre, de algún alguien más grande que nos diga para dónde es la vida, de qué van las cosas. Y eso nos quita un poco de protagonismo como individuos y nos impide poder tomar nuestras propias decisiones de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Entonces, ver la astrología bajo otro punto de vista, que podría ser el punto de vista psicológico, implica darnos cuenta que la astrología es una ciencia, si la queremos llamar así, aunque no una ciencia como la astronomía o la química, no una ciencia dura, sino la ciencia más presentada como la ciencia de la interpretación. Cada uno de nosotros interpreta la vida a cada paso. Es decir, yo camino por la calle y si de repente siento un aire de inquietud alrededor mío, me pregunto qué está pasando y me doy una explicación. Entonces digo, no, ¿será que esa persona que pasó por ahí me miró con una cara media extraña? ¿O será porque esta mañana me cayó mal lo que comí? Y de esa manera me explico la vida. Bueno, la astrología, el tarot, las runas, el I Ching o cualquier método oracular, desde el más burdo y simple hasta el más complejo, lo que hace es generarnos una historia que nos aporta, y en el caso de la astrología y el tarot es una historia muy rica, con muchos elementos, porque así es el sistema de la astrología, con mucha simbología, y nos permite que esa historia que nos estamos contando, que quizás no nos alcanza para entender lo que nos está pasando, por ejemplo, uno a veces pregunta a sus parientes, a sus amigos, oye, mira, me siento deprimido, ¿qué me pasará? Y siempre está la misma respuesta, no, es la política, o es no sé, el aire, o es el trabajo que nos oprime, pero uno dice, no, hay algo más. Entonces a veces uno acude al psicólogo, al sacerdote o al brujo, entre comillas. Bueno, ese brujo, por más que se pregone a sí mismo como alguien que está anunciándonos un futuro que nosotros supuestamente desconocemos, en realidad lo que está haciendo es contarnos una bella historia. Y nos vamos de ahí, sobre todo si tenemos un respeto por él, una confianza, a veces dada porque es una persona ajena a nuestro entorno y no lo conocemos del todo. Si lo conociésemos del todo, no lo respetaríamos tanto. Y entonces creemos su historia. Pero no se trata de un engaño, es simplemente adoptar una nueva historia. Una vez un amigo mío, psicoanalista, me dijo que cuando uno sueña la noche, no sueña de continuo, sino que son fogonazos, ¿no? Así, destellos. Y por la mañana uno no tiene ni idea qué significan todas esas imágenes sueltas. ¿Y qué hace? Le da una coherencia hilvanándolas de manera que uno pueda decir, bueno, lo que soñé fue tal y cual cosa, soñé con una persona, una escalera, un monstruo o un sol brillante. Y de esa manera se queda tranquilo, porque el ser humano cuando entiende o se explica, ¿no? Explicar tiene que ver con ampliar. Cuando uno amplía lo que le está pasando, se tranquiliza. Entonces la astrología vista psicológicamente es el arte de aportarle a alguien una explicación muy amplia, muy comprensiva, muy omnicomprensiva, que le permite tomar decisiones, le permite entender sus comportamientos y los de los que lo rodean, y de esa manera generar una armonía mayor en sus relaciones, en su persona, en su trabajo, en cualquier cosa, cualquier ámbito, estos clásicos de salud, dinero y amor, en cualquiera de ellos. Y aparte de la predicción en la astrología, La otra parte de la astrología, que es pues los caracteres generales de las personas, ¿no? La descripción de esos caracteres, ¿qué tiene de real, de cierta, de no sé, nos podemos fiar de lo que nos dicen algunos libros en respecto a esto? Cuando tú escuchas, los signos zodiacales, estoy hablando. Por ejemplo, cuando tú escuchas a un político y te fías de él, o cuando tú escuchas a lo que te dice el psicólogo y te fías de él, que te dice que tienes un, no sé, un trauma infantil irresuelto, o cuando escuchas al sacerdote que te dice que no, que es una prueba de Dios en tu vida, son todas explicaciones. Los signos que salen en el periódico, por ejemplo, o en las revistas especializadas, son simplemente eso, explicaciones que nos permiten dar como una pequeña gotita de tranquilidad en nuestro día. Muy simples, porque ese horóscopo que le decimos, que sale en el periódico, no toma en cuenta los 10 planetas que la astrología propone como método rico. Lo que hace es quedarse simplemente con uno, que es el Sol. Entonces, si yo soy, no sé, Tauro, Acuario, Piscis, Géminis, en realidad lo que soy es mi Sol está ahí. Es decir, no es que mi Sol, no tengo un Sol propio que esté ahí, ni siquiera el Sol astronómico está ahí, porque la historia, la astrología nuestra tiene un desfasaje. Simplemente lo que hay es una interpretación que por convención se ha determinado así, y entonces se dice todos los de Piscis, todos los de Acuario, todos los de Géminis, y eso nos ayuda, porque uno dice, bueno, hoy mi día va a ser difícil, porque tengo el Sol complicado. Entonces, ya sé de qué va lo que pasa. Al ser humano, si hay algo que no le gusta, es no poder explicar lo que sucede. Por eso todos los caminos místicos que se precien se basan en descartar las explicaciones. Todas las explicaciones son un poco un cuento de hadas. Interesantes, divertidas, útiles, nos tranquilizan, pero hay algo más. De todas formas, yo me refiero más a es cuando dicen, pues, los Géminis tienen una doble personalidad, son estas características, no a lo que dice el periódico, sino a los libros que hablan de las características generales de cada horóscopo. Por ¿En qué está basado eso? Está basado en una convención. Cuando los antiguos miraban las estrellas, veían, como tú o yo, puntos luminosos en el cielo. Las estrellas están cada una a su distancia, algunas muy lejos, otras más cercas, son soles de distintos sistemas. Tú las silvanas, como los niños cuando unen con líneas unos puntos y forman una figura en un papel, bueno, de la misma manera silvanas y dices, mira, veo un aguador, mira, veo un toro. Entonces, ¿cómo es un toro? Y el toro es fuerte, el toro es sólido, el toro no se enoja fácilmente, para enfadarlo hay que molestarlo y molestarlo para que arranque con su poder, pero una vez que arranca no para. O sea, que no me digas que viene de la descripción de las figuras. Claro que sí, claro que sí. Nada, ya no creo en eso. No, mira, a veces la gente me dice, mira, la astrología, el tarot y todas estas cosas son una tontería, yo no creo en ellas. Y yo les digo, yo tampoco creo en ellas, porque no se trata de, quizás una vida sin creencia es una vida más sana, una vida más tranquila, porque el que cree en algo no lo vivencia, solo lo cree. Y si hoy lo cree, mañana lo descree. Y si hoy lo cree, tiene que defenderlo y a veces genera una cruzada, una inquisición, para que los que no creen empiecen a creer. Y eso es lastimoso. En relación con esto, o no sé si en relación, en la cultura occidental existe lo que se llama el Baba Chakra o la Rueda de la Vida, que incluye, por lo que he leído, los 12 eslabones de la mente, los 6 mundos interiores, el camino de regreso al origen, autodescubrimiento, comprensión de los demás, entre otras cosas, ¿no? ¿Puede tener alguna equivalencia, como digo, con nuestro uso de la astrología en Occidente? ¿Y en qué consiste, en líneas generales, el Baba Chakra? El Baba Chakra es una figura muy antigua basada en el círculo y proviene de ese contexto budista, y se dice que el Buda mismo en algún momento la dibujó en el suelo de manera así muy austera. Y tiene, como toda rueda, un círculo y un centro. Y el centro representa, como en todos los laberintos y en todas las ruedas, el eje, lo importante, la esencia, el alma, lo que uno le quiera llamar, que es la esencia de la vida, lo axial. Entonces, esta rueda nos muestra en la parte externa 12 nidanas que son similares a los signos zodiacales. La diferencia entre el Baba Chakra, la rueda de la vida, y la astrología es que la astrología tiene que ver con nuestro nacimiento, nuestro horario, y entonces ya gracias a eso determinamos unas características. En el Baba Chakra ocurre por un proceso diferente, que es por observación. Yo me observo, conozco el Baba Chakra, conozco este diagrama y me empiezo a encontrar en qué parte estoy. Es como si estuviera viajando en coche por, no sé, Asturias y dijera, miro un mapa y dijera, mira, mirando la montaña que está ahí al lado y mirando el río ese, debo estar aquí. Entonces me debe faltar tanto para llegar a tal lado, o cuidado que dentro de poco hay, no sé, un precipicio. Entonces, el Baba Chakra es como un mapa de ruta, pero por autoobservación y autodescubrimiento. Entonces, en la parte externa tiene 12 nidanas, que son 12 tipos de enfoques de vida, ¿no?, que uno puede identificarse y descubrirse en ellos, o descubrir, mira, mi pareja está viviendo en esta otra nidana y me doy cuenta, entonces la entiendo un poco más, ya no me enfado por lo que hace porque comprendo la raíz de lo que está haciendo. Luego, un poquito más adentro, están los 6 mundos. Perdona, entonces debo interpretar que esas nidanas son también descripciones de los caracteres de la gente. ¿O? Sí, sí, sí. Son características y modos de enfocar la vida. Hay gente que enfoca la vida como una lucha. Uno le pregunta, ¿cómo estás ahí luchando? Uh-huh. Otra gente entiende la vida como un disfrute y dice, ¿cómo estás? Ahí voy pasándola bien. Entonces, son distintas maneras de enfocar la misma cosa. La actitud, ¿no? Y a veces lo que pasa es que una persona quiere como copiar a la otra, porque le explicaron que esa es mejor. Y ahí es donde la hierba o el pasto del vecino parece más verde, pero es del vecino. O sea que intentar copiar al otro nunca nos sale bien. A la larga se nota. Y lo que me estabas comentando, que además de los 12 eslabones de la mente, que me imagino que serán los nidanas. Los nidanas. ¿Los 6 mundos interiores? Esos 6 mundos, o locas, con K, loca, son 6 también formas de vivir. Es como que todos los seres humanos estamos en el mismo mundo. Sin embargo, dice el dicho, Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, todos nosotros vivimos en el mismo mundo. Sin embargo, lo interpretamos de distinta forma y nos solemos unir a las personas que piensan similar a nosotros. Entonces, por ejemplo, está el mundo de los dioses. El mundo de los dioses es un mundo como hollywoodense, de Hollywood, donde todo es estrellas y todo es a lo grande y todos somos triunfadores. Entonces es esa gente que no tolera ver las bajezas, la pobreza, la mediocridad y se cree superior y vive en mundos de Ferraris y cosas por el estilo, aunque no las tengan, ¿no? Viven con esa actitud. Entonces se juntan con personas así y levantan como la nariz por encima de los demás a ver si pueden ser diferentes. Son personas que son idealistas, que ven el mundo como que nunca se debe caer, siempre debe buscarse volar más y más alto. Y si la vida les demuestra que están cayendo, tratan de hacer las maletas e irse a otra parte donde la vida les vuelva a demostrar que está todo bien. Luego están, para hacerte un paralelo contrario, el mundo de los demonios, que es el mundo del esfuerzo. Son esas personas que tú le preguntas, ¿cómo estás? Y ahí, trabajando como 800 horas, no doy más, estoy que reviento, parezco una mula, pero la vida es eso, ¿qué voy a hacer? Llego a mi casa, duermo para levantarme otra vez e ir a trabajar, y ahora tengo tal problema y tal otro. Es un mundo relacionado con Saturno, el planeta Saturno, de plomo, de oscuridad, de densidad, todo es denso, todo cuesta. Mientras que los del otro polo, los de los dioses, los ven totalmente distintos. Por eso no se unen nunca. No se toleran. Pero una misma persona puede pasar de un mundo a otro o estamos ligados de forma... Tenemos una pauta básica. En la India, por ejemplo, en la música hindú, hay una cosa que se llama el drone, que es como un sonido básico, un de fondo, que está por debajo de todos los instrumentos. Ese sonido base nos hace acordar que detrás de todas las particularidades y características individuales somos iguales, somos la misma esencia, pero tenemos particularidades. Entonces, si bien todos compartimos muchas de estas cosas, en cada uno va a haber una más notable. Entonces, por ejemplo, está el mundo de los espíritus famélicos, que son las personas, estos son unos especies de hombrecitos, que tienen una boca muy grande, pero una garganta muy, muy delgada, y un estómago muy grande también. Entonces, todo lo que comen le tarda mucho tiempo en bajar al estómago, pero el estómago es tan grande que tienen mucho apetito, mucha hambre. Entonces, siempre están insatisfechos, siempre quieren más porque no les alcanza para estar bien. Entonces, son esas personas que uno las ve que ya tienen todo y dicen, no, pero necesito conseguir tal cosa porque si no tengo eso, y siempre están desesperadas por... La imagen la tenemos en esas películas de vampiros, por ejemplo, que está siempre sediento de sangre, sediento de... y parece un muerto en vida. Es una persona pendiente siempre de conseguir alguna cosa más que le promete una felicidad que siempre se le escapa. No las disfrutan, ¿no? Por el camino. No pueden disfrutar. Muy bien, pues vamos a hacer descansar un poco a Pablo, escuchando ahora una canción de Vaya con Dios, Na Nena. feminine. In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going, nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Oh, na, nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Na, na, na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor going, nay, na, na, na. Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Oh, na, nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Mejorar nuestra salud. Chakras y bandas, energía que fluye. Meditación y mantras, el canto es el lenguaje del alma. Kriya, purificar el cuerpo. Pablo, una pregunta muy general primero. ¿El conocimiento y la práctica de todas estas técnicas que he mencionado pueden ayudarnos realmente a mejorar nuestra salud? Sí, porque nuestra salud está muy conectada a cómo pensamos también. Una persona que ve la vida como una cosa difícil, como una cosa oscura, obviamente quizás tenga problemas digestivos, quizás tenga, no sé, un sarpullido en su rostro, irritación en los ojos, muchas problemáticas o inclusive de huesos, de artrosis, que tienen que ver con constreñir, con apretar, con estar tenso. Obviamente una persona más relajada vive más y más sano. Lo que también hay que preguntarse es si la calidad de vida la juzgamos por la longitud de la vida o por la forma en que se vive. A veces se piensa que una persona espiritual nunca debe enfermarse. Y sin embargo hay personas, y ha habido a lo largo de la historia, muy enfermas físicamente y con un gran regocijo interior. Vamos por pasos. Para conocer brevemente en qué consiste cada una de estas cuestiones que he mencionado, empecemos por explicar si te parece que son los chakras y los bandas y qué relación, si es que existe alguna, hay entre ambos. Vale, los chakras significa rueda, el chakra. Chakra como baba chakra que hablamos antes, chakra significa rueda. Y son ciertas figuras simbólicas en forma de rueda que los yoguis, antiguas personas de la India, que han sido personas que se han retirado de lo urbano, de las ciudades, porque estaban muy corruptas con todo esto del sacerdocio y de un poco como Lutero y su reacción ante el catolicismo. Bueno, se retiraron a los bosques para buscar como una tranquilidad y una práctica interior que no dependiese de oblaciones, a los templos, a los sacerdotes, de instituciones. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que llevar el templo adentro. Es como decir una especie de iglesia portátil, de templo portátil. Entonces, todas las deidades que adoraban en estatuas las pasaron adentro y dijeron, bueno, vamos a poner en la cabeza a Shiva, al dios Shiva, ¿no? Uh-huh. Que es un dios muy abstracto y muy trascendente. Vamos a poner en la pelvis a la diosa Kali, ¿no? Una diosa más intensa, y lo relacionaron con la imagen de la serpiente enroscada. Y vamos a poner a... Y así fueron poniendo distintos dioses en distintas partes del cuerpo. Y lo que hicieron fue generar en el microcosmos del cuerpo una réplica de lo que era el macrocosmos. Entonces, dentro de ellos estaba el sol, la luna, el viento, el agua, estaban todos los elementos dentro. Podían hacer una especie de adoración interior, pero con el fin de darse cuenta que no eran una parte del universo, eran el universo mismo. Uh-huh. Nuestro problema como ser humano moderno es que creemos que estamos en el mundo, y en realidad somos el mundo. Porque si por un momento se apagase el sol, moriríamos, por un instante se apagase. En cambio, si a mí me cortan un brazo, una pierna y, no sé, me quitan un órgano, quizás sigo vivo tranquilamente, muchos años. Entonces, estamos muy vinculados al medio. Y los chakras han sido entonces imágenes que se superponían en distintas partes corporales y se visualizaban en meditación. O sea, el yogui cerraba los ojos e imaginaba ese chakra, esa figura circular, con una deidad dentro, con características propias, y cada chakra representa, uno representa la fuerza, que cuando está armónico puede ser gran intensidad de vida, y cuando está, digamos, muy flojo, muy bajo, puede ser falta de autoestima, falta de fuerza en la vida, o cuando está exacerbado puede ser un estado de ira, ¿no?, incontrolada, una persona irascible, una persona que por cualquier cosa se sale de las casillas. Entonces, de esa manera, todas las características de la mente que vimos en el Bhava Chakra, por ejemplo, las superponen en el cuerpo. Entonces, al meditar, se cierra los ojos y se imagina con la mente estos chakras, se los imagina interactuando, y se imagina que esa energía que vive en la base de la columna, que simboliza aquello que todavía no hemos descubierto, aquello de lo que somos inconscientes, que es nuestra propia fuerza. Menos mal que acabas de mencionar la palabra energía, porque yo asociaba los chakras a las energías. Son energías, pero energía es una palabra que utilizamos y la diferenciamos a veces de materia. Pero en realidad materia y energía, lo dice la física actual, es la misma cosa. Simplemente nuestras palabras hacen una diferencia. Por eso todos estos sistemas tienden a la unificación, a darnos cuenta que no somos una cosa diferente del medio, y que no somos diferentes ni siquiera de nuestros propios pensamientos. Por eso la idea de control es ajena a estos pensamientos sutiles de yoga o del mundo oriental, y aún del mundo cristiano profundo, como por ejemplo el caso de San Juan de la Cruz, que van más allá de todas las prácticas y dicen que hay que soltar, aún la palabra de, no sé, que designa a Dios, ¿no?, las palabras que como que envuelven a las cosas y las terminan cercando. Entonces, los chakras es una manera visual de, junto con la respiración, trascender las palabras. Y me habías hablado antes en la entrevista previa que tuvimos del kundalini, energía dormida, decías. La kundalini es una de las energías de los chakras. Kundalini es la energía vital de todo ser humano, es la energía de la vida. Freud le llamaba la libido, ¿no? Es la energía que te hace a ti y a mí levantarnos cada mañana. Y tratar de hacer de ese día un día diferente, un día mejor que el anterior. Entonces tú dices, ¿pero para qué hago todo esto si voy a morir en unos años? O sea, más de eso no puedo vivir, todo el mundo muere, todo el mundo ha muerto. Sin embargo, esa energía te motiva a igual levantarte y hacer las cosas. Bueno, esa energía la vivimos inconscientemente, pero esa energía puede despertarse de manera consciente y decir, yo mismo soy la vida entera, y la vida fluye a través de mí. Y no necesito de un, como decíamos antes, un padre, un papá, que me esté diciendo, tú deberías hacer tal cosa, no deberías hacer la otra. Es mi propia energía que fluye. Tengo todos los dioses dentro, tengo todas las energías, las sianas, los ñomos y todo eso viven dentro de mí. Pero no de la manera infantil en que lo vería un niño, que es creyendo que existen como una realidad, sino jugando con esto. Jugando, diciendo, bueno, vamos a jugar a que existe todo eso y nos vamos a divertir muchísimo. O sea que el hecho de que tú hayas comentado lo de energía dormida para el kundalini tiene que ver con que la vivimos de forma inconsciente. Sí. Normalmente, mira... Por ejemplo, la gente que está deprimida, se me viene ahora a la cabeza, ¿no?, que padece depresión real, ¿eh? Una de las cosas que les cuesta muchísimo es levantarse por las mañanas de la cama. Sí. O sea que tienen el kundalini, ¿dónde? La energía vital vive en todas las personas, y aún en la persona que está deprimida, La depresión es simplemente una característica de la mente. Lo que pasa es que se nos ha enseñado que la depresión es una mala cosa y que tenemos que combatirla, porque no es práctica para ir a trabajar, porque no le gusta a nuestros parientes la cara que nos hace poner, porque no nos gusta a nosotros mismos, porque nos comparamos con otros. Entonces, despertar Kundalini significa decir, sí, tengo una depresión galopante, tengo una depresión que me hace estar en mi casa con las persianas bajas. ¿Y qué pasa? Vivo esa depresión, ¿no? Claro que sí, no tengo ningún problema con ella. ¿Y sabes qué pasa? Paradójicamente, se disuelve antes. Las personas que luchan contra su depresión, contra su miedo, contra su inferioridad, lo alimentan. Y tarde o temprano se dan cuenta que están gastando toda su fuerza en ello. Entonces, ahí desgastan su energía vital, su kundalini. Despertar kundalini es decir, me levanto, soy yo, no necesito de nada ni de nadie. Vivo en unión con todas las cosas. Nada en mí está mal. No hay error. Pero eso ya, es que a mí eso ya me parece que no, o sea, si te levantas con esa energía, me parece que no puede estar ligado a su vez a estar deprimido. No lo puedo asociar a estar deprimido. La mente tiene características. Tú las heredas de tus padres, de tu pasado, de tu cultura, de tu entorno, y hay una característica cultural, hay una característica de herencia familiar que se palpa en el ambiente. Cuando una persona alcanza una comprensión, la sigue teniendo, porque imagina que al alcanzar la comprensión se disolviesen todas. Seríamos todos iguales, seríamos una especie de ameba, una cosa amorfa, y todos de blanco, y tranquilos, y sonrientes, como Flanders de los Simpson. Seríamos un personaje que nunca se enfada por nada, que todo está bien, sería la vida monótona. Y si hay algo que el ser humano no tolera es la monotonía. La vida tiene que tener colores, tiene que haber el que se enfada, tiene que haber el que se entristece, el que se deprime, y está bien que sea así, esos son los colores de la vida. Entonces, despertar Kundalini no significa uniformizar a todos los seres humanos en una especie de Buda homogéneo, que todos somos una especie de Buda y no hay problemas. No, los problemas, los choques, los roces, son parte de la vida y tienen que estar ahí. ¿Y qué pasa con los bandas y qué relación tienen con los chakras, si hay? Los bandas son, si hay que... Si hay esa relación. Ah, los chakras y los bandas están unidos porque son justamente una concepción, los chakras, y los bandas son alineamientos corporales. Hablábamos hoy que cuando una persona normalmente está en lucha consigo misma, está constreñida, está tensa. Y una de las cosas que apretamos es el esfínter. El esfínter anal, por ejemplo, las personas que están nerviosas, ¿qué hacen? Aprietan, como se dice, el culo, lo mantienen apretado. Y normalmente los labios en la boca van unidos al esfínter anal, y las personas que aprietan el culo también aprietan los labios, ¿no? Son personas que tienen la boca tensa. Entonces, cuando vivimos así, nos consumimos. Acaba el día y ya a la mitad del día estamos muertos de cansancio. Entonces, saber soltar es lo que los bandas nos enseñan. Aprender a vivir aflojando. Aprender a fluir con las cosas. Es decir, me enfadé. Genial, estoy enfadado. No me estoy enfadando por enfadarme. Porque luego empieza el, me enfadé porque me enfadé. Y luego me enfadé porque me enfadé porque me enfadé. Porque como yo, que soy evolucionado espiritualmente, me voy a enfadar. Y es una cadena que me mata, acaba conmigo. Entonces los bandas son el arte de, en estas zonas corporales donde están los chakras, que son 7, es de aprender a alinear corporalmente, inicialmente mediante contracción. Porque uno no puede relajar lo que no siente. Entonces contrae para sentir. Por ejemplo, el esfínter lo contrae más. Y luego aprende a aflojarlo y ahí es donde se relaja profundamente. Entonces uno sintió lo que es vivir con el esfínter relajado, aunque sea 3 minutos. Uh-huh. Luego lo prolonga más tiempo y llega un momento en que anda por la vida con el culo relajado. ¿Pues hasta qué punto será bueno eso? Demasiado relajado. Bueno, ¿y qué pasa con el kriya? El kriya, si hablamos del kriya, estamos hablando de purificaciones corporales, ¿no? Los kriyas han sido... ¿Cómo las realizamos y con qué objetivo? Son métodos de limpieza corporal. Nosotros consideramos que la limpieza corporal implica lavarnos los dientes, bañarnos, ducharnos y esas cosas. Pero bueno, también hay prácticas que limpian los órganos interiores que los hindúes se han tomado el trabajo de practicar. Han tenido miles de años de cultura, así que han ensayado y han errado un montón de veces hasta que dieron con métodos muy acertados. Uno de ellos, para dar un ejemplo, tiene que ver con los enemas, ¿no? Entonces se absorbe agua a través del intestino y luego se retiene, como el clásico enema, y se deja salir. Entonces lo que sale es mucho de la materia fecal que está en ese intestino. ¿Físicamente nos beneficia? Bueno, claro que sí. De la misma manera que cuando se limpia en otro kriya el jalaneti, la nariz, a través de agua salada, se hace pasar por los conductos nasales, y si estamos resfriados o congestionados, nos va a ayudar mucho. Mm. Pero tiene una contraparte psicológica. Mucha gente, como hoy decíamos, aprieta ahí el culo, entonces mantiene dentro de sí muchas veces elementos que ya deberían haber salido del intestino y no los deja salir, lo que llamamos estreñimiento. Uh-huh. A veces tiene que ver con una raíz psicológica, que es el miedo a soltar. Los niños pequeños tienen miedo de defecar, sí, porque sienten que si defecan pierden algo de su propio ser. Y les da miedo deshacerse. Dicen, me estoy deshaciendo, está saliéndoseme algo. No sé si será por eso, pero que tienen miedo ya lo confirmo. Tú misma. Entonces, fíjate, tiene una contraparte nuestra vida física y nuestra parte psicológica. Entonces, cuando hacemos lo del enema, por decir un ejemplo, empezamos a aprender a soltar cosas en la vida. Cuando limpiamos las fosas nasales, empezamos a oler mejor. Entonces, el olfato es algo que nos conecta con el otro. Tiene que ver con la intimidad. Entonces, alguien que tiene anulado su olfato, sea por congestión o lo que fuese, está más seguro. Porque, claro, no huele muchas cosas. Pero cuando olemos, el olfato, tú sabes que en muchas especies animales, tiene que ver con encontrar la hembra y cosas, sí, por el, sí, estilo. En el humano también, aunque está mezclado con otros sentidos más desarrollados también, a la par. Entonces, despejar la nariz nos hace unirnos más al otro. Pero hay veces que vivimos con alguien, ¿no viste cuando una persona está hablando con otra y ya no quiere hablar más, que se empieza como a apretar la nariz, a tocar la nariz, como diciendo, o se mantiene los dedos debajo de su nariz, como, no te quiero oler, no te quiero oler? Bueno, muy interesante. Vamos a pensar a través de la música de Aretha Franklin y Blues Brothers. Think, y volvemos. Propuestas para afrontar las crisis. Libro tibetano de la vida y la muerte, las crisis como oportunidad, la no dualidad. Pablo, en los tiempos que corren me parece que poder hacer entender a la gente que una crisis, motivada por lo que sea, podemos interpretarla como una oportunidad es una tarea difícil. Sin embargo, el libro tibetano de la vida y la muerte contempla esta posibilidad desde tiempos remotos, ¿no es así? Así es. El hecho de apuntar a las seguridades en la vida es quizá un mal que nos aqueja, porque cuando buscamos algo seguro, buscamos cosas continuas. Y la vida, desgraciadamente, nos muestra una y otra vez que no tiene continuidad. Es decir, las cosas duran un tiempo, se deshacen y vuelven a surgir otras nuevas. Entonces, en la medida en que querramos mantener lo que tenemos o lo que tuvimos, sufrimos, simplemente. Hoy en día está sucediendo esta famosa crisis aquí mismo y la mayoría de las personas están tan aferradas a lo que han vivido que no toleran la posibilidad de que cambie. Sin embargo, la vida es eso, la vida son altibajos. Lo que pasa es que cuando uno ve un tramo de tiempo corto, le parece que la vida es lineal, como que todo más o menos sigue igual. Pero si uno mira la historia, ve que ha habido altibajos, pero realmente, realmente muy, muy grandes. Y a nivel naturaleza también, los terremotos y los maremotos y las cosas por el estilo nunca se mantienen estables, siempre están en continua transformación. Este libro se llama Bardo Todol, es el título original, que significa liberación a través de la audición en el bardo. Solo que si tienes que publicar ese libro y ponerle ese título, te ocupa toda la tapa. Por esas razones que le han puesto, por ejemplo, el libro tibetano de la vida y de la muerte. Básicamente, un escritor inglés llamado Evan Wentz fue el primero que lo tradujo. Y como tenía previamente la idea del libro egipcio de los muertos, decidió ponerle el mismo título, el libro tibetano de los muertos. Uh-huh. En realidad es un libro que está hecho para que un lama, un sacerdote budista tibetano, acompaña a una persona que acaba de morir, y como en el Tíbet es un ambiente muy seco, tarda mucho en descomponerse una persona, así que durante un lapso casi de 40 días está al lado del difunto hablándole y contándole: mira, ahora tu mente va a empezar a deshacerse, vas a empezar a sentir que el elemento, por ejemplo, tierra, empieza a perder fuerza, vas a empezar a ver tal y cual cosa, no te preocupes, no te asustes. Es decir, lo conduce. Uno podría decir, bueno, pero si está... Lo consigue, no asustarle y no preocuparle diciéndole eso. Es una cultura que está en eso, está acostumbrada a eso y lo vive en toda su vida. Entonces no les resulta ajeno. Pero uno podría preguntarse si ese transitante, ese muerto, en realidad oye, o si está muerto por completo y no oye nada. Pero este seminario lo planteamos como algo para la vida cotidiana. Todos nosotros, más allá de que alguien crea en la reencarnación o no, todos nosotros morimos y reencarnamos seguido. Es decir, una persona que acaba su carrera en la universidad y tiene que empezar a trabajar, acaba de morir a una realidad y comienza otra. Una persona que se muda de casa, una persona que la despiden del trabajo, una persona que se entera de que murió un pariente, una persona que se accidenta. Cada una de esas situaciones hace que nosotros cerremos un ciclo pasado y comencemos uno nuevo. Lo que pasa es que no toleramos el punto intermedio. No nos gusta perder una pareja y quedarnos así. Nos gusta perder la pareja y ya conseguir otra para volver a lo anterior. Quiero la tranquilidad que antes tenía. Quiero el amor que alguien me prodigaba antes, otra vez. Quiero la caricia, quiero la mirada, quiero la compañía. Sin embargo, el momento de duelo que le dicen, que debe doler, por eso se llama así, duelo, es el que nos permite reflexionar. Es doloroso, es duro. Es como tomar un café bien, bien amargo después de una borrachera. Es algo que nos baja a la tierra, nos permite ver la vida otra vez tal como es, no como imaginábamos que era. Entonces, nos refuerza. Nos refuerza y nos permite, sí, nos da fuerza, pero nos permite también tener una mirada más correcta de lo que está pasando para no cometer el mismo error otra vez. Uh-huh. A veces la imagen de Tarzán, el de la selva, yendo de liana en liana. A veces hacemos eso, vamos de pareja en pareja, de trabajo en trabajo, de no sé, de carrera en carrera, y no nos damos cuenta que detenernos a mirar nos haría ver que una liana no era una liana, sino una serpiente. Entonces, parar y ver es la clave del libro tibetano. Y lo que siempre repite este lama al transitante es: todo lo que veas, todo lo que oigas, todo lo que sientas, eres tú. Es una proyección de tu propia mente. Cuando tú ves, no sé, un accidente en la calle y lo ven 5 o 6 personas más, tú le preguntas a cada uno qué vieron y cada uno va a tener una historia ligeramente diferente. Es porque cada uno ve lo que puede ver. Entonces, creer que el mundo donde uno vive es un mundo real, que existe per se, que esa persona es mala, no es mala. A mí me parece mala porque, bajo mis parámetros, me parece, no sé, dañina. Sin embargo, esa misma persona en una guerra es fantástica, porque ¿quién mejor que una persona agresiva en una guerra? Uh-huh. Entonces, la opinión que yo tengo es lo que crea mi realidad. Entonces el libro tibetano se basa en gran medida en eso. En ¿cómo puede ayudar el libro tibetano, por ejemplo, a una familia que acaban de desahuciar y que no tiene trabajo? No lo va a ayudar, obviamente, a conseguir el trabajo. No, en sí. Digo personalmente. ¿Cómo puede ayudar a reforzarse y a superar eso, a afrontarlo? Lo que te permite, sí, no te ayuda el libro tibetano en sí, lo que te ayuda es la comprensión que tú puedas adquirir a través de entender lo que ese libro pregona, que sí. Eso es muy diferente de persona a persona. Hay alguien que puede asistir a un curso así y estar cerrado por completo. Pero si tú te abres y comprendes estos elementos, aprendes a vivir la vida mucho más tranquilamente. Y ya no piensas, ya no te crees eso de que la zanahoria delante del burro, que la felicidad va a estar en la siguiente pareja que tengas, o en el siguiente trabajo, cuando te compres ese coche. Te vas a dar cuenta que la felicidad es algo intrínseco, es algo que está dentro. O la tienes o no la tienes. Tú la depositas en las cosas. La prueba está en que uno desea ansiosamente conseguir, no sé, ese casa, coche, perro, ropa o lo que fuera. Cuando lo compró, dice, pero no era tanto. Entonces empieza a mirar otro escaparate y dice, ah, era ese, ese es. Ahora tengo que ir a conseguir ese. Ya. Me hablaste también cuando estábamos comentando este tema previamente, de que es muy importante fomentar los sueños lúcidos. ¿Cuáles son y por qué interesa fomentarlos y qué tipo de bien aportan? El libro tibetano está basado en 6 bardos, que son 6 estados intermedios que ocurren en nuestra vida cotidiana. Uno es el bardo del morir, le llaman el bardo doloroso del morir. Luego está el bardo de la clara luz, que es el bardo donde vemos ese famoso fogonazo de las películas del túnel, ¿no?, de la luz. Luego está el bardo de la dharmatá, donde hay deidades, arquetipos, que es la mente más profunda. Luego está el bardo del devenir, donde la mente ya está más concreta. Y también está el bardo de la meditación y el bardo de los sueños. El soñar, por un lado, tiene un aspecto que nos habla de lo que nos pasa profundamente. Pero esto que tú me preguntas de los sueños lúcidos significa darse cuenta cuando uno está soñando de que es un sueño. Quizás alguna vez te haya pasado que estabas soñando. Sí. Y ese monstruo que te estaba persiguiendo o esa cosa que estaba pasando, tú dices, pero si esto es un sueño. Uh-huh. Y ese monstruo pierde fuerza y se vuelve una tontería. Y quizás lo abrazas y te ríes con él. No me pasó eso. La idea de eso es esta, mira, la vida es como un sueño. Y a veces tú te enfadas y te montas así en cólera por alguna persona que te estás diciendo algo y te empiezas a subir al caballo del enfado y cuando quieres acordar eres una bola de fuego. Pero si tú pudieses, como en el sueño lúcido, hacer la práctica de desestimar, de decir, ¿pero qué estoy haciendo? De reírte de ti misma, de decir, ¿qué tontería es esta? Yo me estoy enfadando por esto. De mirarlo desde fuera, ¿no? Claro, salirte de ti misma. Uh-huh. La capacidad de reírse de uno mismo viene de salirse de uno mismo. Cuando uno está demasiado pegado al personaje, pierde. Respecto a la no dualidad, a priori, después de haber asistido a una de tus charlas sobre este tema, me parece bastante complejo y tanto difícil de entender. ¿Cómo, si lo llegas a entender, difícil de aceptar? Porque, entre otros puntos a tratar en este tema, mencionas la ausencia del yo. No existe otro, solo existe el todo. Deja de buscar, todo es perfecto como es. Explícanos esto muy brevemente, ya si puedes, y dinos cómo podemos encajarlo después de todo lo oído anteriormente. Explicarlo brevemente es difícil. creo que lo más difícil. Bueno, por el tiempo lo digo. La no dualidad es la noción, el darse cuenta de que durante toda la vida se nos ha enseñado a buscar. Se nos ha educado y criado para pensar que nos falta algo, que somos erróneos, que somos mediocres, que necesitamos ser aceptados por algún papá, que alguien nos tiene que dar el visto bueno, que alguien nos tiene que perdonar, que alguien nos tiene que llegar a querer si nos portamos bien. Entonces eso nos hace que continuamente estemos intentando cambiarnos. Y eso es lo que nos arruina, lo que nos daña, lo que nos hace mucho mella en nuestro ser. Entonces la no dualidad es quizás el arte de darse cuenta de que la búsqueda es lo equivocado. Porque el buscador, ese que trata de cambiarse, mejorarse, transformarse, ¿no?, superarse, no lo puede hacer nunca. Porque ese que trata de transformarse es la misma cosa que quiere transformar. No tiene ningún poder, no tiene fuerza. Todos nosotros conocemos esto de querer hacer una dieta y proponérnosla, o dejar de fumar o lo que fuera, y a los 2-3 días estamos haciendo lo mismo, y un día mágicamente lo dejamos de hacer, y no sabemos ni por qué. Pero decimos, cuando dejamos de fumar mágicamente, ah, no, dejé de fumar, me lo propuse y dejé. Mentira, simplemente dejé de fumar, ¿no? Ocurrió. De la misma manera ocurre que abandono la dieta. Entonces uno empieza a descubrir que ese supuesto yo que tenía tanto poder y que uno le promete, no te preocupes, nunca más me voy a enfadar, no te preocupes, nunca más te voy a hacer, es mentira. Entonces uno empieza a vivir la vida no autogenerada, sino que empieza a dejarse vivir por la vida, empieza a notar que la vida se vive sola, que ya no soy yo. Bueno, lo decía San Pablo en el Evangelio, decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Una especie de eso. Es darse cuenta que la vida me vive, no yo. Ah, que es difícil de entender eso. Muy bien, pues vamos a decirle adiós a nuestro yo, porque no existe. A ver si, aunque de comunas diga, never can say goodbye. Y acerca del yoga. Oye, Pablo, imagínate que alguien que nunca ha ni siquiera oído hablar de ello te pregunta qué es el yoga, en qué consiste. ¿Qué le responderías? Le respondería que no existe un solo yoga, sino varias concepciones. Uno es el yoga de la India, y no el de la India actual, sino el de la India muy, muy antigua, que es un yoga de meditación, es un yoga de esto que hemos hablado de los chakras, de una práctica más interior. Ese yoga se remonta quizás a miles de años, quizás 1500 antes de Cristo, que es donde vemos esas figurillas de Shiva, del dios Shiva, sentado en meditación, esos sellos de una cultura matriarcal, una cultura que tenía contacto con su cuerpo, que podía bailar, que podía entregarse a cosas un poco más orgiásticas. Luego vino, con el pasar de los años y de los siglos, muchas invasiones en la India, y el yoga se fue transformando a un yoga medieval, donde todavía conservaba este aspecto de meditación todavía, y en los textos más clásicos del año 1400 vemos que las prácticas tienen que ver con posturas de meditación, muy pocas de las que conocemos hoy en día en las prácticas de yoga. Luego vino la dominación inglesa, mucho más adelante, uh-huh. y ahí los hindúes se vieron en dificultad para expresar sus artes, entre ellas el Kalaripayattu, que es el arte marcial de la India, y el yoga también. Era visto el yoga como algo muy bajo, muy propio de fakires y de personas como de atracciones circenses. Uh-huh. Entonces había un señor llamado Krishnamacharya, que fue el que hizo un punto de inflexión, que era extremadamente pobre, no tenía ni para comer, su taparrabos lo había hecho con un pedazo del sari, de la vestimenta de su esposa. Así que para buscar una manera de sacar adelante esas prácticas, les dio una forma mezclándolas con la gimnasia danesa y con la gimnasia inglesa y con la gimnasia sueca, que estaban muy de moda en Europa y estaban muy de moda, por lo tanto, en la India. Muchos hindúes de las clases altas, nobles, y muchos ingleses que vivían en la India gustaban de hacer estas prácticas. Entonces él hizo una fusión, fusionó ese estilo de gimnasia con esos ejercicios sanos, con algunas prácticas místicas del yoga. Y salió un producto que él lo vendió, por así decirlo, a Occidente. Les dijo, bueno, ustedes me invaden con esto, me obligan a practicar esto y no lo mío. Bueno, lo voy a envolver en otro envoltorio, les voy a dar el mismo caramelo, pero con un envoltorio supuestamente hindú. Y se lo van a comer. Entonces, hoy en Occidente tenemos yogas como el Ashtanga Yoga, tenemos yogas como el método Iyengar, tenemos yogas como el yoga de Sivananda y de Indra Devi, que no son más que esta fusión entre ejercicios de gimnasia europeos y algunas esencias y prácticas hindúes, y sobre todo medievales. Perdona, sí. ¿Y por qué hay tantos, precisamente tantos estilos o modalidades, no sé cómo llamarlo, diferentes del yoga? ¿Es que unos son mejores que otros o depende de lo que se quiera conseguir practicándolo? Mira, lo que tenemos que aclarar es que todos los yogas tienen un valor terapéutico muy sano. Es decir, hay yogas para gente mayor, muy muy suave, hay yogas para gente más gimnasta y más joven. Entonces tenemos todas las propuestas diferentes y van naciendo otras nuevas. Apareció un yoga, por ejemplo, de competencias, como si fueran los Juegos Olímpicos. Aparecen yogas para cada uno y muy vinculados a la venta, al mercadeo. Sin embargo, todos estos yogas algo de la esencia original tienen. Si lo viera un hindú de aquellas épocas muy antiguas, se reiría de lo que hacemos. Yo doy clases hace 17 años y esto que cuento no va en demérito de lo que hago. Es decir, es simplemente saber cuál es el origen, saber qué hacemos, qué practicamos. Pero es muy sano, obviamente. Bueno, Pablo, como ves, el tiempo nos persigue. Sí. Así que vamos a dar por terminada esta charla, que resulta muy interesante, diciéndole a la gente que, bueno, que también le haya despertado interés, que, como he mencionado al principio, pueden localizar estos seminarios y estos cursos que pueden ser impartidos por nuestro invitado en espacios de crecimiento. Con buscar eso encontraréis muchas cosas acerca de Pablo Veloso. Gracias por acompañarnos nuevamente, Pablo. Gracias a ti, Asun. Y hasta la próxima semana a todos. Os dejo escuchando The Look, de Rosect. Buenas noches y hasta el lunes que viene. Loving is a wild dog. She's got the look.